Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Cerca de la cancha Huracán, no manso. Cerca de la cancha Huracán, está mejor Parque Patricios ahora. Es Barracas, pero estoy tan cerca de la cancha Huracán que parece Parque. Bueno, Barracas o Parque Patricios tienen la misma bohemia porteña que se merece. Estamos grabando, ¿no? Sí. Café, sí, sí. ¿Cómo es esto de que a los 15 años ya te habías recibido de bachiller? ¿Eras un... ¿Eras un niño precoz o algo que te llevó a...? No, se dieron dos circunstancias, ¿no? Mi padre es peruano, mi madre es argentina, y vamos a Perú. Yo nazco acá en la Argentina, vamos a Perú en el año 65. Sí. Y bueno, me anotan en la primaria, y yo ingreso formalmente con 5 años a la primaria. Y en ese momento en Perú estaba... Al poco tiempo, no ahí, sino a los 2 años, ocurre la revolución de Velasco Alvarado. Uh-huh. Cambian. Eso fue 68. 68, sí. Cambian bastante, octubre del 68, cambian bastante el tema de los planes de estudio, etcétera, y para ser bachiller hace 5 años de primaria y 5 de secundaria. Ahora ya no era más así. Entonces yo empecé a los 5 y terminé a los 15. Me recibí a los 15. Y ahí volví a la Argentina. Sí. Y bueno, fui a anotarme en la UBA y me dijeron edad, y yo dije 15 años, y ahí me dijeron que la edad mínima era 16, así que hice yo el primer año de la carrera de Derecho, la hice en la Universidad de Belgrano, sepan disculparme, y después volví. Tampoco es para tanto. Después volví a la UBA. Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el autor de La Noble Ernestina, el abogado y periodista Pablo Yonto. Sí, Pablo, ¿y por qué derecho? Bueno, debo confesarlo. Yo quería ser diplomático. Ese era mi sueño. Así que la carrera de abogacía justificaba luego el ingreso a la carrera diplomática. Pero había un doble juego ahí, porque yo empecé a estudiar periodismo y abogacía al mismo tiempo. Yo estudiaba periodismo acá en el ISI, que era un instituto privado acá en la calle Corrientes, donde el requisito de los 15 años no era un obstáculo. Entonces estudiaba a la mañana abogacía y a la noche periodismo. Yo quería ser periodista y abogado. El tema de la abogacía vino más por una cuestión esta, sí, de figurar, sin duda, de ser algo que tuviera ese título para papá y mamá, y estaba la abogacía y la carrera diplomática como final de la carrera, pero no... Yo en ese momento no tenía los sueños que luego tuve por hacer una abogacía distinta, digamos. Pablo Yonto nació el 12 de abril de 1960 en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Cuando pasás a ser... ¿cómo le llamaríamos? La cara visible, eso quise decir, del conflicto en Clarín. Digamos de los dos conflictos con Clarín, si es que podemos dividirlos. Por un lado, el conflicto gremial propiamente dicho, del que después te preguntaré alguna cosa, y la cara de una de las caras del enfrentamiento con el grupo, cuando todo el tema de los hijos de Ernestina y además cuando escribís La Noble Ernestina. ¿Qué te sirvió más, ser periodista o abogado, o ser militante, o ser qué te sirvió más? No, ser abogado me sirvió mucho porque, digamos, cuando yo hago también un quiebre durante mi carrera, que es la opción por otra abogacía. Ese quiebre se produjo mientras yo estudiaba. Es decir, yo estudié durante la dictadura. Yo estudié como abogado durante la dictadura y estudié como para periodista durante la dictadura. y el quiebre mío dentro de la facultad, que es cuando yo además ingreso a militar en el PST, en el año 82, también me hace cambiar mi perspectiva dentro del diario, porque yo empiezo a interesarme mucho más por el derecho laboral, mucho más por defender el estatuto del periodista, los convenios. Entonces yo dentro del diario empiezo a utilizar esas herramientas para hacer trabajo sindical y para hacer trabajo político, y además estoy seguro que eso tuvo mucho que ver en mi elección como primer secretario general de la Comisión Interna después de la dictadura. Si yo no tenía ninguna experiencia sindical, yo no venía de nada del sindicalismo, tenía 24 años y me eligen secretario general de la interna, y seguramente tenía mucho que ver esto de que yo era una especie de consulta permanente dentro del diario para ver qué pasaba con las condiciones de trabajo, qué pasaba con las violaciones al convenio. Estaba ya jugando ese rol, y además ese rol a nosotros nos vino muy bien. Yo agradezco haberme haber volcado eso a la lucha sindical, porque nosotros reclamamos cosas que tienen que ver con eso. Nosotros reclamábamos que nos pagaran las horas extras, que es natural que reclamemos las horas extras, pero Clarín nunca pagaba horas extras, por ejemplo. Del mismo modo que no permitía Comisión Interna. Claro, pero por ejemplo un detalle de las horas extras, que los trabajadores manejan poco, porque precisamente no hay una formación sindical a fondo que nos lleve hasta pelear el último detalle. En general el trabajador no sabe cómo se liquidan las horas extras. Y una de las primeras peleas que hicimos en Clarín es porque cuando ganamos la batalla de las horas extras, vino una segunda batalla, que era, nos estaban liquidando mal las horas extras, nos comían en la cuenta que hacían, en el cálculo de cómo dividir la cantidad de horas totales por la cantidad del valor hora, que bueno, es difícil de explicar por ahí sin los papeles, nos estaban afanando un 5% o 10% del, depende del caso, del salario. Y ese reclamo que, por eso yo me enorgullezco de que hayamos hecho eso, permitió que en Clarín se cobrara mejor las extras, pero además que nos pagaran una deuda sensacional que tenían con nosotros de cálculo de horas extras, y que permitió que, bueno, que muchos trabajadores arreglaran la casa, cambiaran el auto con esa deuda, porque la deuda era importante. Clarín explotó mucho a sus trabajadores con el no pago de las horas extras, muchísimo. Nosotros llegábamos a trabajar 12 horas por día, cuando nuestro horario era 6, y esas cuentas se pudieron hacer, y en el año 86, 87, centenares de trabajadores de Clarín cobraron muchísima plata por deuda de horas extras. Sus comienzos como periodista datan de los 15 años en un diario de Trujillo, Perú, con crónicas deportivas que enviaba desde la Argentina. Hay aspectos de las condiciones de, digamos, de vida dentro de Clarín que refieren a procedimientos de la empresa. No estoy hablando necesariamente de las relaciones con los jefes o del clima laboral propiamente dicho en cuanto a comodidad de las instalaciones y demás, que cuando uno las cuenta a gente que no es del ambiente, quiero decir, resulta muy difícil que te las crean. Por ejemplo, vos sos uno de los tipos a los que directamente le prohibieron la entrada al diario, y uno se ha enterado también de gente que ni siquiera pudo volver a sacar cosas de su escritorio. Esto está poco sabido hacia afuera. Te repito que cuando digo hacia afuera me estoy refiriendo a por fuera del ambiente periodístico. Es así, están así, están, ¿sí?, como se dijo, están como lo sabemos, o de pronto hay algún grado de exageración por parte de los trabajadores afectados. No, ni exageración ni nada. Mira, yo acabo de estar con un periodista de aquellos años que está viviendo ahora en Bariloche, se llama Marcelo Parra. Él fue, antes de que a mí me prohibieran el ingreso al diario, él fue uno de los 5 periodistas a los que Clarín les prohibió trabajar dentro del diario, y tenían que entregar la nota por conflicto gremial, siempre. Tenían que entregar la nota en la mesa de entradas. Les ponían una máquina de escribir en la mesa de entrada de la calle Tacuarí, y ellos volvían de su cobertura y tenían que escribir ahí, parados o sentados, en la mesa de entrada del diario, su nota en papel, en la máquina de escribir, y entregarla. Ese era, fue del tiempo que yo estuve, una de las de los castigos y prohibiciones más, la verdad, más duros de los que sufrieron los periodistas, porque después están los castigos que sufrían los obreros. Pero los periodistas, ese castigo, o la famosa Siberia de Clarín, que no es ninguna novedad para muchas empresas, que pero es mandarte a lugares donde te congelan, que era el turno mañana. El turno mañana en Clarín, en la década del 80, era la Siberia, donde mandaban a periodistas que se peleaban con el grupo, generalmente por cuestiones sindicales. A la Siberia mandaron a un periodista muy reconocido de deportes y de la militancia en el diario, que era Pedrito Urquiza, que era un compañero que militaba en el PC y que era muy amigo de Menotti, era el que le escribía muchas columnas a Menotti cuando Menotti escribía. Cobraba por su columna en Clarín y se las escribía a Pedrito, y lo castigan a Pedro mandándolo al turno mañana, que era conocido dentro del diario como la Siberia. Y bueno, esas conductas, digamos, de Clarín, poco conocidas antes, hoy por suerte muchos se están animando a contar lo que les fue pasando, ¿no? Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Vos sentís que, en términos profesionales, de vos profesional, en cuanto a tu estatura profesional, tu prosa, tus posibilidades de, tu capacidad de investigación, tu forma de escribir, sentís que te desgastó tanta lucha sindical? Sí, yo... durante muchos años la profesión la llevaba de una manera y después la llevé de otra, sin duda. Cuando estuve en Clarín, la militancia sindical y política nos llevaba mucho tiempo, y no me arrepiento de eso porque fue parte de mi vida, de la vida de la Negra, pero sé que de la Negra Nale, mi compañera, de muchos otros periodistas, y sé que muchos de ellos y nosotros también... sí, podríamos haber hecho, escrito muchas historias, hecho muchas investigaciones, podríamos habernos desarrollado de otra manera. Hubo un tiempo distinto en Clarín, nos tocó esa época. Entre 1978 y 1991, Pablo se desempeña como redactor de las secciones Política y Deportes del diario Clarín. Fue delegado sindical de los trabajadores de ese diario entre 1984 y 1999. Ese es el año en que es despedido de la empresa, que se vio favorecida por un fallo de la Corte Suprema. ¿Y sentís que te recuperaste de eso? Digo, porque al margen de Clarín estuviste 78 hasta el 91, ¿no? Redactor hasta el 91 adentro, sí. Y después hasta el 99 formalmente, pero claro, el 91 no entro más. Pero ¿sentís que ese desgaste que reconoces que te jodió profesionalmente después tuvo recuperación? Porque uno leía tus notas en una revista que está muy buena, además, que es un caño. Hoy integrás el grupo periodístico Metaprensa, escribís en Caras y Caretas. Y nota un buen profesional. Es como que podría decirse, pero lo tenés que decir vos, que todo aquello que te llevó la lucha sindical, y nada menos que contra un monstruo como Clarín, pudiste revertirlo. ¿Vos lo sentís así o no? Algo pude revertir, pero yo todavía me gustaría algún día poder dedicarme solo al periodismo, y no puedo. No puedo, hoy estoy muy volcado. ¿Hoy cómo estás repartido? Contá. Y el 90% de mi vida se va en las causas de lesa humanidad. Y estoy bien, digo, es parte también de una cuenta pendiente que a mí me golpea mucho en lo personal, y que, bueno, no, nunca pensamos que estos juicios iban a durar tanto tiempo. Si a mí me preguntabas en el 2003, 2004, cuánto duraría esto que recién empezaba, tal vez yo te hubiese dicho 10 años, y la verdad que la perspectiva es de más décadas. Esto va a llevar muchísimo tiempo. Creo que no teníamos idea de lo que había por abajo, de la cantidad de compañeros y compañeras. Y de lo que se puede seguir descubriendo. Sí, sí. Incluyendo que se encuentran archivos que vienen a revelar que, aunque parezca increíble, los tipos dejaron todo escrito, por lo menos muy buena parte. Sí, los archivos, todo el tema civil... cómo las empresas se manejaron en la época de la dictadura con los trabajadores. Uno tiene idea de lo que generalmente se sabía por los medios, por los casos más conocidos, cuando ahora empezó a aflorar todo lo que había abajo, ¿no? Que para llevarse una comisión interna también se llevaron a decenas de trabajadores para interrogarlos, para preguntarles quiénes eran los líderes sindicales, y ve que hay fábricas donde hay por ahí 3 desaparecidos, pero 100 trabajadores que fueron alguna vez detenidos o secuestrados, ¿no? No estoy diciendo en el mismo momento, estoy diciendo en el año 74, 75, 76, fábricas muy golpeadas. Y esto, la verdad, lo estamos aprendiendo ahora, conociendo ahora primero, aprendiendo ahora, viendo la cantidad de compañeros que no habían declarado, compañeros y compañeras que no habían declarado ni en los juicios, ni en la CONADEP, ni en la Secretaría de Derechos Humanos. Es muy fuerte eso, y por eso me vuelco mucho a... Bueno, justo, ¿y cómo es estar el 90% de tu vida laboral dedicado a delitos de lesa humanidad en cuanto a convivir en ese porcentaje con lo sórdido, con lo monstruoso, te guste o no te guste, y más allá de lo que emotivamente seguramente te pueda provocar para bien el defender a las víctimas? Porque nos llega un punto en donde decís, por lo menos tengo que parar un tiempo, un rato, administrar mi vida de otra manera. No, a mí me pasa lo contrario. Yo siento, ¿sí? y por eso la dedicación del tiempo. Yo siento que cada día y cada minuto que se nos va, sin saber un dato y sin ir a un barrio a buscar testigos y sin ir a hablar con un colimba para ver si quiere dar declaración y sin buscar a una familia para que se presente como querellante para que su caso no se pierda, es el vagón del tren que se nos va. Y acá no hay recuperación, digamos, cada semana que pasa... Sabemos que llegamos tarde a veces a buscar un testigo. Estás buscando a alguien y llegás y te dicen, murió hace 2 años. Puta. Llegás tarde con los represores. Todos los meses tenemos 1 o 2 represores muertos. Llegás tarde con las abuelas. Llegás tarde con las madres. Yo hay un montón de casos en los que ya tuvimos indagatoria, sentencia, está en etapa de inicio de juicio oral y tenés ya el caso y ya no tenés a quién contárselo, porque el papá y la mamá que nos habían venido a ver al viejo CELS en el 82 o en el 83 o en el 84 y que te acompañó el 90, el 2000, 2002 y bueno, ya se nos murió. Y le tenés que contar la historia por ahí a un sobrino que quedó, o a un hermano, pero ya no a los padres, que eran los que fuertemente nos venían a ver en el CELS o, bueno, en los primeros años de la democracia, ¿no? Que son mi mayor recuerdo. En 1985, Yonto formó parte como abogado ad honorem del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en los juicios a las juntas acusadas de delitos de lesa humanidad. Uno de los trabajos periodísticos de Pablo Yonto, el invencible Bilardo, fue seleccionado finalista en la tercera convocatoria del Premio Nuevo Periodismo de la Fundación de Gabriel García Márquez. Y lleva escritos varios libros, por supuesto el más conocido es La Noble Ernestina, la biografía crítica no autorizada acerca de la dueña de Clarín, pero también La Vergüenza de Todos, una investigación sobre lo que ocurría en la Argentina en la última dictadura durante el Mundial del 78 y Relaciones Incestuosas. ¿Cuándo se te ocurrió La Noble Ernestina y al momento de ocurrírsete no pensaste, no tensaste, no mediste que era... digamos, la gota que podía culminar el terminar de enfrentarte con semejante emporio y cómo eso podía llegar a joderte en tu vida de probabilidades profesionales? No, eso, la verdad, nunca estuvo ese tema, porque mi vida ha sido y la sigue siendo de alguna manera el tema de Clarín. Yo entré, fue mi primer trabajo. Están mis amigos ahí, siguen estando, están muchos de los mejores compañeros que conocí en la vida, está el amor de mi vida, mis hijos mamaron y vivieron desde desde el nacimiento hasta ahora esta historia, y aunque suene raro, mi expediente reclamando mi reincorporación a Clarín está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algún día lo quemarán, lo tirarán o le darán una resolución que dirá no sé qué cosa, pero fue parte y sigue siendo parte de mi vida. Entonces el libro es eso. El libro en realidad primero iba a ser una historia de Clarín. Con Ana estábamos juntando todo el material que durante años ahí se acumulaba, de cosas que no se sabían o cosas más de negocios del diario. Y en un momento que lo llevé a la editorial, que era una cooperativa que ya no existe más, Astralib, ahí los compañeros me orientaron sobre que el foco editorial más vendible para ellos era Ernestina. Inclusive un compañero que se llama Gogo Morete, que ahora trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, él fue el autor del título, digamos. Yo llevé varios títulos que ya ni me acuerdo, que tenían que ver con Clarín. Y él dijo, no, ese libro se tiene que llamar La Noble Ernestina. Y yo le dije, eso es una estupidez, que un libro sobre Ernestina Noble se llame La Noble Ernestina, una bobada. No, no se tiene que llamar así, la cooperativa ahí lo decidió y hoy le doy siempre la mano y le digo, y qué te razón diría, tenía, sí, porque razón eso que a mí me pareció una pavada de título, a muchos les pareció interesante y quedó La Noble Ernestina. Pero iba a ser un libro más gordo, después también se achicó, porque teníamos mucha data de cuestiones internas del diario, las empresas que tenía colaterales Mañeto, la historia de la mujer de Mañeto, qué sé yo, todo eso fue, era bastante denso y quedó. ¿O sea que afuera. Te quedó mucho afuera? Sí, quedó, y ahora ni te cuento con todo lo que aparece. ¿Podrías hacer otro libro? Sí, se pueden hacer más libros. A mí, saludo y celebro el libro que ha hecho Martín Siva, que va a salir, creo, este año 2014, el segundo tomo. Es una obra impresionante. Martín ha tenido muchas entrevistas, mucho más que yo. Ha podido leer gran parte del diario, sobre todo los editoriales, y uno se saca el sombrero frente a ese laburo. El libro de Martín es el mejor, sin duda. Y el segundo tomo lo va a superar al primero, así que... pero sí, yo si tuviera tiempo también me pondría a escribir. Yo escribo más, tal vez le meto más color a las cosas y me preocupo por buscar más estas historias increíbles que tiene el grupo, ¿no? Me apasiona la historia de la adopción esa, de la adopción de Marcela y Felipe. Para mí también es algo que quiero descubrir. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. Yo iba a ir justamente ahí porque la pregunta era, y justo calza, si cuando se determina que Marcela y Felipe no son compatibles con los datos que figuraban en el banco. Que hay hasta ahora en el banco. Solo eso es lo demostrado. ¿Te sentiste, no sé, me sale decir derrotado? ¿Sentiste que se habían podido recuperar de aquello que nunca jamás sucedió, que es que se conociera, y esto es lo que te pido que ahora cuente, ya que además decís que te apasiona, el trámite horrorosamente ilegal y viciado de cómo están adoptados esos chicos, más allá de si son hijos o no de desaparecidos? ¿Te sentiste vencido cuando pasó eso? Sentí un bajón porque yo represento a una familia, que es la familia Lanuscú, que era una familia en la que, además de coincidir las fechas, la zona, San Isidro, la fotografía de la mamá de la Beba Lanuscú y la fotografía de Marcela Noble a los 24 años eran muy, muy parecidas. Entonces la familia tuvo mucha expectativa con que Marcela Noble fuese Matilde Lanuscú, una beba de 6 meses secuestrada en septiembre del 76 en San Isidro, a quien todavía estamos buscando. Y sí, hubo un bajón porque no era Matilde, pero yo sigo convencido de que uno de los dos, tal vez los dos, son hijos desaparecidos y que hay una historia, y si no son hijos desaparecidos hay una historia tremenda ahí atrás. ¿Cuál es esa historia? Porque esa es una de las historias que Clarín mejor sepultó, que mejor ocultaron, que mejor evitaron que se difunda. Cuando la noble es detenida por Markevich, yo te diría el pico de lo poco que circuló informativamente al respecto, y yo te pido que lo cuentes. No, la historia que hay son la historia de dos bebés que llegan a mano de Ernestina y que su origen sigue oculto, pero sigue oculto con mucha fuerza por parte de los abogados de Clarín para impedir que esa investigación continúe. Clarín está pidiendo, sus abogados están pidiendo que la causa se cierre. Por suerte la jueza no la ha cerrado, y por suerte, bueno, hay otras líneas de investigación para profundizar. Yo vengo ahora, estuve en Bariloche, fui a dar una charla, me invitaron a dar una charla, y aproveché para ir a ver a la hija, vive allá, la hija de la jueza que hizo la adopción. La jueza que hizo la adopción, de apellido Echt, murió en el 78. Su hija, única hija, vive en Bariloche, es médica pediatra. Entonces la fui a ver porque ella, su papá era comisario. O sea, la jueza era jueza civil y estaba casada con un comisario. El papá, que era comisario, antes de morir, le cuenta a esta chica que efectivamente en el juzgado de su mamá tramitaban adopciones vinculadas a hijos de subversivos. Así se lo dijo el comisario. Así que la fui a ver para que ella, a ver si se anima a declarar judicialmente. Ella ¿Esto dice fue que, ahora? Ahora, hace tres días. Así que vamos a pedirle a la jueza a ver si la cita a la hija para que cuente lo que le contó el papá, que es un comisario que falleció en la década del 90. Y ella también tiene dudas sobre cómo tramitó esa... Ella no sabe nada, tenía dos años cuando se hizo. Pero tiene dudas por todo lo que le fue contando el papá. Ella nos dijo, yo fui con otro periodista, nos dijo que, por ejemplo, el papá, una vez que había fallecido la mamá, la jueza, el papá iba a Clarín todos los años y tomaban el café con masitas con Ernestina. El comisario. Y que siempre había algún regalo para el papá. Eso no quiere decir nada, no prueba nada, pero es un indicio como para seguir buscando por ese lado. ¿Qué historia hay ahí entre la jueza Echt y Ernestina Noble? Abogado y periodista y militante está contando quién es Pablo Yontó. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Borges. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el autor de La noble Ernestina, el abogado y periodista Pablo Yontó. ¿Cuáles otras historias o episodios, si querés, hay en el trámite ilegal de adopción? Insisto, más allá de si son o no hijos de desaparecidos. Sí. Está la cosa esta de la casa del jardinero. Digo, hay que rememorar eso. Sí, Marcela Noble, la historia oficial dentro del expediente es que fue dejada en una cajita en el jardín externo de la casa de Ernestina de Noble en San Isidro. Eso lo cuenta Ernestina. Ernestina dice: un día escucho llorar, un llanto de bebé, salgo y me encuentro en la parte externa, en el jardín, encuentro una caja, una cajita con una beba. Dice que mira a los costados, no ve a nadie, hace entrar a la cajita con la beba y se la queda 7 días. 7 días tiene una beba encontrada en una cajita. Se encariña con ella, dice, nadie viene a buscarla, y entonces va al juzgado de San Isidro y ahí le plantea y hace un escrito y le dice a la señora jueza Echt que se ha encontrado una beba, que le han dejado una beba en la casa, y pone como testigos de ese hallazgo a un señor Roberto García, que en los papeles dice jardinero, y a una vecina. Bueno, lo hago rápido. Pasan los años, Markevich inicia la investigación, lo cita Roberto García, que vivía, y Roberto García dice: yo nunca fui jardinero. Yo era el chofer de Roberto Noble y de Ernestina. Y un día me llevaron a un estudio jurídico para que yo firmara unos papeles. Esos papeles evidentemente eran su declaración falsa de que él era un jardinero y que había visto una cajita y que en esa cajita había un abedo. Con lo cual se cayó el testimonio, se cayó la historia esta de la cajita. En el caso de Felipe, eso te iba a decir, que ahí es donde yo estoy más concentrado hoy, ahí aparece una mujer en el juzgado. Aparece una mujer que dice, tuve un bebé hace 3 meses, no da el nombre del padre, dice que lo tuvo y que, como tiene mala relación con los padres de ella, viene a darlo en guarda y en futura adopción, que ella se desentiende del bebé. Esa señora en los papeles del expediente se llama Carmen Delta y da un número de documento. Se levanta el acta y ese es el bebé que le van a entregar a Ernestina de Noble, que va a ser después Felipe Noble. Carmen Delta después se comprobó que no existe. No hay nadie llamado Carmen Delta con ese número de documento, y el número de documento ese pertenece a un varón que fue a declarar y que obviamente dijo, yo no soy Carmen Delta y jamás tuve un bebé. Y bueno, hoy lo que estamos tratando de averiguar es quién es esa mujer, porque los empleados del juzgado de aquella época dicen que esa mujer existió. O sea, dicen que vino una señora, una mujer, no vieron el bebé, pero que vino una mujer y que le tomaron declaración. Eso dicen los empleados del juzgado del 76. O sea que o ahí hay una mujer a la que la trajeron realmente y la hicieron figurar como que entregaba un bebé, o hay otra historia que macabra, no terrible, que todavía no se conoce. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez te citaron Mañeto, Ernestina o alguna primera plana de Clarín, o te enteraste de que hayan tenido la intención? No, nosotros tuvimos como comisión interna, tuvimos conversaciones con Mañeto. No me refiero a eso, sino a querer trabajarlo, comprarlo, convencerlo a Pablo Yonto. No. El que hizo eso oficialmente fue el gerente de personal, una malísima persona que todavía está ahí adentro, que se llama Jorge Figueiras, que sí intentó, primero, cuando me recibí de abogado, me ofreció integrar los equipos de abogados del diario Clarín. Yo era ya delegado y ya era abogado. Y después, bueno, con el conocido tema este de la prohibición de entrada, al abogado mío en el reclamo laboral le dijo que yo pusiera un valor de guita, que era lo que quería, en valor de guita para llegar a un acuerdo. Y bueno, yo le transmití a mi abogado, que era uno de los mejores abogados laboralistas de la Argentina, que ya está retirado, Angelito Di Paola, y un luchador incansable, y él le contestó eso a este tipo. Pero Mañeto o Ernestina no. Y yo nunca hablé con Ernestina, sí la vi en los actos que se hacían ahí en el tercer piso, en la redacción de Clarín. Eso habrá sido 70 y, desde que yo entré, 78 hasta el 81 que dejó de venir. Como periodista, Pablo Yonto colaboró en El Gato Pardo, Selecciones, 23, en los diarios El Expreso y La Razón, en el periódico de las Madres de Plaza de Mayo, fue secretario de redacción de la revista deportiva Un Caño y en la actualidad integra el grupo periodístico Metaprensa. Además, colabora en la sección deportiva del sitio hipercrítico.com y en la revista Caras y Caretas. Cuando se enferma y cuando muere Ana, Ale, tu amor de tu vida, y de paso resaltamos la nota esa impresionante que escribiste acerca de tu historia con ella, otra militante, y de aquellas, aparte de lo sentimental, ¿vos sentís que te quedás, si se quiere, más solo todavía en cuanto a tu lucha respecto del diario? Ese fue un momento de derrota, ¿no? De derrota, además de lo personal, de la vida, sí, también de derrota política y sindical, porque Sí, porque éramos un dúo. Así se los conocía. Nos conocimos. Eran como que el cuerpo de uno era la extensión del otro y viceversa, para usar una figura. Sí, éramos un dúo, éramos troscos los dos. Y éramos. Sí, funcionábamos como un dúo sindical también. Y siempre me acuerdo que hay una compañera que una vez le dijo a la negra que a ella le impactaba cuando a mí no me dejaban entrar y yo iba a la vereda del diario, al tiempo Ana queda embarazada de Violeta y Ana entraba con su panza al diario, ¿no? Y yo quedaba abajo y una compañera le dijo a Ana esa cosa entre el humor y el amor, ¿no? No, Pablo está abajo, pero mandó a Pablito adentro de la panza, le decía. Pablito no era Pablito, era Violeta, al final era una nena, pero le decía con humor y amor que la negra me hacía entrar de nuevo ahí, ¿no? Era una cosa, esas metáforas locas que a veces los amigos te dicen. Pero sí, fuimos también la imagen de la derrota, porque fue... yo quedaba fuera, ella la echan cuando se intenta reorganizar el diario y ella no quería en la segunda etapa, ella no quería ser delegada y los compañeros la motivaron porque era la que tenía más experiencia y finalmente aceptó y fue electa secretaria general y duraron tres meses porque a ella la echan con 117 compañeros más. Claro, eso fue en el 2000. 2000. Fue el 4 de noviembre del 2000, un sábado. Y quedó golpeada ella, quedé golpeada yo, sí, sentimos. Y la ida de ella era... Sí, yo sentía que... Nos ganaron por completo, decía, bueno, nos ganaron sindicalmente, nos ganaron, Clarín era Clarín, nadie hablaba de Clarín, o pocos hablaban de Clarín, y encima la negra no estaba más, sí, era verlos victoriosos a ellos, ¿no? Que no saliera una línea en el diario, cuando ella murió, que saliera en La Nación salió la muerte de Ana, y no salió en Clarín, sí, ahí te das cuenta que no, que frente a estos no sos nada. Un espejo, una imagen, una voz, tantas historias. Espejo sonoro, decime quién sos vos. 10 a 11, domingos, Radio Pública. Abogado y periodista y militante está contando quién es Pablo Yontó. Y ahora, esta vez vamos a decir, visto con el diario del lunes, y el que pusiste el cuerpo en la lucha fuiste vos, y Ana murió, y ahora no sentís algún grado de reivindicación, porque así como te pregunté si acaso no tuviste un bajón cuando esa suerte de reivindicación pública de Ernestina, que no se ata a la realidad estricta, porque no se conoce la verdad completa en torno de... de Marcela y de Felipe. Así como te pregunté eso, también te pregunto si habilitada la batalla pública contra Clarín, más allá de cómo devino en eso el kirchnerismo luego de haberles renovado la licencia, pero bueno, es la primera vez en la historia argentina, es decir, en la historia argentina post creación de Clarín o post 60, 70, ponele, que ya no se puede decir que cuatro tapas del diario tumbaron un gobierno. Entonces ahora, a su vez, ¿no te sentís reivindicado en aquella lucha debido a este enfrentamiento? Yo siento, perdón que por ahí machaque con el tema, yo siento mucho la reivindicación de ella, de la negra. Para mí es la reivindicación, si la hay en algún sentido, que tiene más que ver con la pelea de los trabajadores, es ella. O sea, pasar hoy por Clarín, por la sede de Clarín, y ver en la esquina el mural de Ana, Ir el otro día a las marchas y movilizaciones que hay a la puerta de Clarín por reclamos salariales y escuchar que los jóvenes delegados que no la conocieron hablan de ella. Que haya hoy una comisión interna después de 12 años de silencio. Sí, todas esas cosas, y poder contarles a los hijos de la negra y míos que bueno, lo que hizo mamá hoy de alguna manera tiene, bueno, un sector de la sociedad muy significativo, mira de otra manera, sí. Mira de otra manera Clarín, sabe de Clarín, otra historia, ya no es que vas a un montón de lados y te dicen, no, pero no puede ser, ¿cómo Clarín va a hacer eso? ¿Cómo Clarín lo otro? Y es sentir que sí, que algo de que algo de ella flota todavía y que bueno, la historia de ella muchos más la conocerán, y que yo creo que le importa la de ella, ¿eh? La de ella, por mujer, uh-huh. Porque había que ser una de las tres únicas periodistas que había en esa redacción en el año 79, por lo que significó que ella fuera delegada. Digo, no es fácil, hoy no es fácil ser delegada, imagínense hace 30 años ser delegada. Y ella peleó en la dictadura, cuando no peleábamos nosotros. Yo me sumé en el 82, la negra en el 79 estaba peleando. La negra es una de las que a muchos varones nos capta, que a muchos nos lleva al terreno sindical. Ella, y estaba realmente sola, y su origen humilde, venirse todos los días y volverse todas las noches a Granbur, de una familia muy muy humilde, uh-huh. En el barro, por eso quiero reivindicarla. Es alguien que llegó en la vida, que llegó a lo que quería, ser periodista, pero que bueno, que no se tragó el verso del periodismo y que le dio a su vida un sentido por los demás, importantísimo. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Hace un rato mencionabas todos los amigos que te quedan adentro del diario. Por supuesto que no te voy a pedir que hagas nombres, porque es una cuestión de mínima elegancia ética no hacerlo, pero del mismo modo que no los hace uno cuando se lo preguntan, siendo que es el palo del ambiente periodístico, pero ¿hasta dónde podés contar de cuánto la gente que hoy está en el diario, y en tu caso vos conocés a muchos que vienen de hace mucho estando en el diario, ¿hasta cuánto podés contar de cuánto realmente es cierto que adentro del diario se acepta la línea ideológica y sobre todo la línea de confrontación permanente y de invento permanente en que incurre el diario respecto del tratamiento de eso que llaman la realidad? Porque lo referencio, yo me encuentro también con mucha gente, algunos, bueno, no eran amigos ni cosa que se le parezca, pero te encontrás con otros, de adentro del diario hablo, que vos decís, este tipo pudo haber cambiado así, del mismo modo en que te encontrás con otros que te dicen, ¿y qué querés? Tengo que laburar. ¿Vos cómo te llevas con eso, con tus amigos que te quedaron ahí, con tanta gente que está ahí? Bueno, hay algunos que han cuestionado, que siguen cuestionando, y que su manera de rebelarse es por ahí no firmar las notas, que es algo que genera polémica, ¿no? Porque siempre está la discusión de, bueno, pero no solo no la firmes, sino no la hagas la nota. Bueno, pero es un gesto, ¿no? Pero es un gesto, sin duda, y es un gesto casi histórico de nuestro gremio. Bueno, si estoy en desacuerdo con algo, no lo firmo. Lo hago, pero no lo firmo. Y hay de esos compañeros, y hay un caso que es muy conocido y lo puedo nombrar, que es el de Ariel Scher en Deportes, que dejó de firmar sus columnas. Y yo con los amigos, te digo, porque son además nuestros compañeros de vida de La Negra y mío durante años, y lo siguen siendo, qué sé yo, y tenemos discusiones y todo, pero yo no niego que soy amigo de Julio Marini, el jefe de Deportes. Somos amigos de Leonora Gossman, la corresponsal que está en Clarín. Hemos sido compañeros de lista ahí adentro, así que no. Y son cuestiones, relaciones que seguimos manteniendo. Y sabemos que adentro hay los que de verdad tienen miedo y quieren conservar el trabajo porque ya están cerca de la jubilación. Uh-huh. los que protestan de esta manera, no firmando o tratando de irse a otra sección para no son la mayoría, eso es cierto. No son la mayoría, son la minoría. Yo creo que hoy Clarín, su plantel es distinto, muy distinto, y tienen un plantel de mucha gente que se ha puesto la camiseta en forma enloquecida y están convencidos de que solo hay que dar malas noticias, como sí, parece ser la línea sí. del diario. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Pero además a riesgo evidentemente aceptado por parte del diario, en torno de que eso pueda incluir la devaluación de la escritura, de la buena prosa, de cómo están escritas las notas, ¿no? Porque si querés incluso apartar lo ideológico, es un diario muy mal escrito, ¿no? En ese sentido ha tenido, si querés, alguna época gloriosa que vos también me podés decir, bueno, ya no vuelve más, porque ni siquiera te estoy hablando de Clarín, donde escribían González Tuñón, Bayer, Borges, y tantos que puedo no estar citando, pero ha habido una derrupción, ¿no?, de la categoría periodística que no se ha dado en todos los diarios o en todos los grupos. Sí, sí, sí. Y sumale a eso que Clarín no tiene correctores, porque echaron a todos los correctores en el año 2000 y no tomaron más correctores, por lo tanto Clarín no sabe. Pero no le funciona el Word tampoco. No funciona. Ni el fideo rojo ni el verde que te dice revise la sintaxis de esta oración. Sí. No, es tremendo. Pero sí, es cierto, digo, la calidad o la pluma se fue yendo. Se fueron yendo esos periodistas por muerte o porque se iban del diario, y no son los de aquella época, sino, si querés, los de encontrar una pluma en política como la del Gordo Cardoso, Oscar Raúl Cardoso. Claro, ni hablar. O bueno, lo que fueron otros talentos ahí adentro, sí, hoy no está. En la actualidad, Pablo Yonto representa a familiares de desaparecidos en las causas penales de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, ESMA, Campo de Mayo, Automotores Orletti, La Tablada, Superintendencia de Seguridad Federal, entre otros. Uno le pregunta especialmente a un tipo como vos, digo especialmente porque también se lo he hecho a gente, se la he hecho a gente que no es de tu perfil a la pregunta, pero especialmente a tipos como vos, a gente como vos, de tanta historia de militancia, de izquierda, trotska, con esta historia con Ana, con la muerte de tu mujer, con el amor de tu vida, y la batalla contra semejante cíclope, ¿con qué te divertís? Con mis hijos y con mis dos nietas. Y, por supuesto, con las cosas que nos divertimos todos, me divierte. Claro, no te creas que las cosas que nos divertimos todos. Yo me siento los lunes a la noche con mi hija Violeta y nos cagamos de risa con Capusotto. Y no nos perdemos un capítulo y nos convertimos además en reproductores de los chistes de Capusotto e imitadores. Además, el compañero Capusotto es de mi barrio. Sí, sí. Nos fuimos compañeros de nuestros hijos en la misma escuela, en el Normal 5, así que, y compañero escribiendo en un caño él, así que sí, Capusotto, digo, me divierte mucho la música y los fogones. De hecho, nosotros veraneamos en camping, en Villa Gesell, desde hace muchos años. ¿Ah, sí? Así que somos, aunque no lo creas, ¿sos de fogón? Abogado, animador de fogones con Viola y con Simón, así que es la otra, pero sí, claro que nos divertimos. El fútbol me dejó de divertir y de gustar tanto, siendo que empezaste ahí. Sí. Todo empieza ahí, ¿no? Sí, todo empieza con Banfield Colón, mi primer partido, que también nace de casualidad, como se había enfermado un periodista. Naum Salman. Yo había ido, estudiaba, tenía 78, 18 años. Estudiaba todavía en tercer año de periodismo y había hecho un papelito con mis datos, mi teléfono, porque no tenía ni currículum, nunca había trabajado. Entonces fui a Atlántida, Clarín, La Nación, La Prensa, fui a La Opinión, que claro, en ese momento estaba dirigida por un militar que no me acuerdo el nombre, y dejé el papelito, y en Clarín ocurrió el milagro. Un día faltó por enfermedad un periodista, Nahum Salman, y a las 12 más o menos del mediodía me llaman por teléfono a San Martín, donde yo vivía, para decirme si podía ir a Banfield, a la cancha de Banfield, a cubrir Banfield Colón. Y dije que sí, corriendo, me tomé tren colectivo y subte, y fui a Banfield y cubrí ese partido, y ahí quedé. Fue mi primera nota en Clarín. Pero el fútbol sí, la verdad me dejó de gustar. ¿Por cómo se juega? ¿Por la mercantilización? ¿Por la mezcla de esos y otros factores? No, el cambio tremendo de cómo se juega ahora, y sin duda, porque el ambiente es increíble, es un ambiente ya de futbolistas que tienen jefe de prensa a los 17 años, donde, bueno, todos, lo único, no, perdón, no, no hay que ser tan fatal, a gran parte de los futbolistas lo único que les importa es la plata, pocas convicciones, y la verdad yo atravesé una época en la que había futbolistas, tampoco eran la mayoría, pero digo yo, no, pero había, ¿sabes? Yo charlé con deportistas sobre política internacional y daba orgullo ver que por lo menos leían el diario. Hoy no leen ni el diario, qué sé yo. Recuerdo haber hablado con Roberto Mouso, jugador de Boca, temas de Nicaragua, por ejemplo. Y con Mouso, mirá. Sí, pero de la cosa cotidiana, no de que por lo menos sabía que había habido una revolución, claro. Que había algo, qué sé yo, te sentabas a tomar un café y te decían, ¿viste lo que está pasando en Nicaragua? Ahora encontré un futbolista que te diga, ¿viste lo que está pasando en Siria? Y es rarísimo. Nos pasa con la producción, con Roxana, de este programa específicamente, por este tipo de notas intimistas, pero bueno, con gente con un piso de cabeza. Que siempre decimos, che, y en el ambiente del fútbol, porque medio que ya sentís que los agotaste a todos con Capa, Menotti, más allá, digo, de las posturas de cada quien, pero no poder encontrar un futbolista expresa algo que yo no, en ese sentido no estoy muy de acuerdo con Capa, que cuando estuvo ahí donde estás vos sentado me dijo, bueno, pero eso pasa en todos lados, y la verdad que no pasa en todos lados, porque incluso se está viviendo una etapa donde hay cierto reverdecer de militancia, interés por lo social y demás, un futbolista por lo menos tiene que rescatar, y sin embargo la verdad es que se hace complicado. Decime quién sos vos, Jonto. Un militante, reivindico cada vez más la palabra militante, por lo que han sido los militantes en todas partes del mundo, sobre todo los menos conocidos, que son los más. Y sí, que me dedico a ver cómo podemos hacer para ser lo más iguales posibles. Mi sueño es la igualdad. No tengo otro sueño más que la igualdad, y por ahí eso se canaliza a veces en la justicia, a veces en el periodismo, pero me apasiona eso. Me apasiona que seamos iguales. Pablo Jonto. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.